echas ilusión. No soy capaz de amar, solo conozco la pasión. Unamos nuestras almas o al eclipse total y que nos deje la luz atrás. Las palabras hechas.